Buenas tardes y bienvenidos una tarde más a Papel, Lápiz y Dados, donde vamos a continuar con la campaña de la maldición de Strath. Me acompañan, como es costumbre, nuestros jugadores, empezando por Ayoa, que interpreta a Sorsa, la bruja Yuan-Ti. Buenas tardes. Sergio, que interpreta a Vicuña, el goblin druida alimaña. Buenas tardes, oyentes. Blanca, que interpreta a Rena, la paladina Simar. Hola. Y Ander, que interpreta a Drekarad, el enano artífice barra fusilero barra ya no sé. Batman. Sí. Soy Batman. Batman. Hola a todos. En fin. En cualquier Batman. Caso, dejamos la última sesión hace ya unas cuantas semanas, que por cierto lamentamos las ausencias, pero ha sido más complicado de lo habitual podernos organizar todos para jugar. Dejamos la última sesión con nuestros aventureros trepando de nuevo a lo alto de la colina del ayer para ver los efectos que habían tenido sus intentos de quemar el árbol maligno que yace en el centro de la arboleda druídica, que parece haber sido detenido el incendio que habían provocado prematuramente por los bárbaros y la criatura druídica que estaban vigilando el terreno. Según llegaron más o menos al camino que lleva hacia el centro de la arboleda, vieron dos bárbaros que están haciendo guardia, y los dos bárbaros se retiraron dentro del humo que todavía hay alrededor de la arboleda, aparentemente en busca de refuerzos. Aparte de vosotros cuatro, contáis con el apoyo aéreo de Elvin Martikov, el hombre cuervo, y su bandada de aliados emplumados. Y en algún lado sospecháis que está Esmeralda, la Vistani, que accedió a acompañaros y echaros una mano en vuestras desventuras, pero que, tal y como sabéis, prefiere mantenerse al margen y reservar sus intervenciones en momentos de alta necesidad. En cualquier caso, parece que tenéis algo de tiempo para prepararos, puesto que la arboleda es bastante grande y aunque los bárbaros han entrado a grito pelado, creéis que los últimos defensores de la misma tardarán un poco en reaccionar. Vale. ¿Cómo estábamos, compañeros de salud y hechizos? A mí me queda uno grande. Yo ahora estoy revisando, a ver, gastados 1, 2, 3 de nivel 1 y de nivel 3. Según esto. Sí, perdón, es que he mirado mal la columna. No pasa nada. Y por aquí me queda uno de nivel 1 y dos de nivel 2. Yo los míos son utilitarios y poco más. Alguna palabra de curación. Tenéis el círculo de rocas donde los druidas realizaron el ritual para despertar el monstruo árbol más o menos a vuestra espalda. Y aunque no es que sea una barrera muy difícil de sortear, para los que tenéis ataques a distancia os puede proporcionar algún tipo de cobertura. Aún así hay demasiada distancia entre el círculo de rocas y la arboleda como para que se puedan aprovechar Vicuña y Rena de esto. Pero tanto el cañón atronador de Drekarad como la descarga arcana de Sorsa tiene suficiente alcance como para poder apostarse ahí si queréis. Y acertar a objetivos saliendo. ¿Hola? Sí, yo de momento. Bueno. Sosa, yo me puedo quedar ahí. Pero también vamos a dejar un poco a Vicuña y a Rina a su suerte. Yo os doy opciones. Luego podéis hacer lo que queráis. Si queréis. ¿Hay en la arboleda alguna zona por la que se note que pueden, que usan más para salir y entrar de la arboleda? ¿Algún especie de camino? Sí, hay un camino más transitado y estáis básicamente enfrente de él. Es Si tenéis cerca el mapa, básicamente en la colina hay un camino que corta más o menos de norte a sur, la parte alta, y que cruza el círculo de piedras y lleva hacia la arboleda. A ver, siendo aliados de la naturaleza y tal, no os cabe duda, que sea naturaleza de Barovia, de que tendrán cierta capacidad de movimiento y igual pueden aparecer entre los árboles fuera del camino. Pero los bárbaros sospecháis que al menos lo tendrán más fácil para aprovecharse. Para salir por ahí. Eso sí, ahora mismo no veis nada dentro de la arboleda. Hay una tremenda nube de humo ascendiendo, que por cierto va en dirección a... Vale, tenéis suerte, no va en dirección hacia vosotros, sino va un poco en dirección noroeste, de tal forma que mientras estéis en lo alto de la colina os libráis. Pero vamos, es una señora columna de humo que se tiene que ver a kilómetros de distancia y que ocupa la inmensa mayoría de lo que veis de la arboleda. O sea, una vez que te adentras 2 metros en esa nube de humo ya no se ve ni un poquito. Vale. Yo estaba pensando más bien en colocarnos los que somos más de cerca en el borde de la arboleda, en uno de los laterales del camino, pero que no se nos vea. No dentro de la arboleda, sino fuera. Sí, sí. Esperar un poco que salgan. Vale. No sé qué les parece a mis compañeros. Intentarlo lo puedes intentar, pero no, eso requiere tiras de sigilo, que no es tu especialidad. Te recuerdo que subí a la he subido una torre con sigilo y no se enteró el abad que estábamos subiendo. Qué coste. Sí, no es mi especialidad, pero cuando quiero puedo. Un reloj estropeado da la hora bien 2 veces al día, así que... Por eso. Nunca se sabe. El resto también me oís con eco, que me llegan aquí informes de... Bueno, no. Vale. No especialmente. Vale. Me alegro de que no sea caso. Es que he tenido que tocar un poco los niveles porque hasta hace 5 minutos estaba de obras el vecino de arriba y no sabía si iba a tener un taladro de fondo durante toda la sesión. Afortunadamente ya ha parado. Bueno, pues en cualquier caso, ¿qué queréis hacer? Voy a asumir que Rena va a intentar acechar. A la espera de lo que salga. Por ir por orden. Saldrán por mi espalda, pero bueno, da igual. Bueno, a ver, el camino está donde está, eso es fácil de localizar. Otra cosa es si sean capaces de detectar a la figura blindada con hacha a 2 manos. O hacha a 1 mano, mejor dicho, antes de salir. ¿O no? Dracarad, ¿tú qué haces al final? Yo me voy a quedar entre las piedras y los compañeros. Aunque estamos más protegidos, vale. Igual hay que acceder a tocarle con una palabra curativa a uno de los tanques. De acuerdo. Vicuña. A mí, que Delgadas me acaba de meter en el grupo de los tanques, por lo visto. Una patada si hace falta. Pues bueno, voy a hacerlo... Mi táctica habitual de estar cerca de Rina y un poco más atrasado. Vale. Y si ella intenta ser sigilosa, yo que soy bastante mejor, pues... Hombre, creo que aspecto... a ti... Tú creo que te fundirá más con el fondo que yo. Sí. Curiosamente, la armadura que lleva Vicuña, que hasta ahora no es algo que haya salido a colación muy a menudo, tiene el rasgo estético de que echa volutas de humo ocasionalmente. Pero aquí no es raro, aquí está todo en humo. Aquí es incluso apropiado, así que no te voy a dar un bono adicional, porque ya tienes suficiente a sigilo, pero lo tendré un poco en cuenta. A nivel de dificultad de las tiradas. Bueno, Sorsa. Yo, como es habitual, hacia atrás, cubriendo la retaguardia, y si puedo estar en una zona elevada cerca de una roca para cubrirme, estupendo. Sí, puedes pegarte al muro y así tienes una retirada fácil. Eso. Al muro del círculo de piedra. De acuerdo. Pues con esto, ¿queréis conservar la iniciativa que tengo tirada de la última vez o preferís volver a tirar? Yo no la recuerdo, por mí volver a tirar. Vale, pues volvedme a... Mes nuevo. Volvedme a tirar la iniciativa. Dado, se ha caído. 14. Estáis básicamente invirtiendo el orden de la última vez, casi. Espera. Sí, yo todavía no había sacado los dados, perdón. No pasa nada. No nos va de un minuto. A ver. Cuatro. Sí, pues casi habéis inventado algunos de vosotros posición. En cualquier caso, empezáis a oír ruido saliendo del interior de la arboleda. Hacedme la tirada de sigilo, Vicuña y... y Rena, a los otros dos estáis más o menos a la vista. Y que seguro 20... que me digáis lo contrario. Sí, 27. Pues, Rena, tira y suma tu... 6. Y mi sigilo es nada. Bueno, y de hecho, 66. Tiras con desventaja. Has dicho 66. He dicho 6. Sí, tiras con desventaja por tu armadura, así que vuelve a tirar, que igual todavía es menos. ¿Ves? 3, sí, se me está viendo. O sea, yo lo estoy intentando, estoy ahí detrás de un árbol y tal, pero es como el que se pone detrás de una farola, como cuando los cartoons se ponen detrás de una farola y quieren disimular. Vale. Pues igual. Bien. Entonces, imaginad un armario ropero detrás de un arbolillo así. Así delgadito y tal, y eso soy yo. Bien. La elección de cobertura ha resultado ser un poco insuficiente y te das cuenta en cuanto del grueso del humo. Aparece a la carga, básicamente, esta extraña criatura que habíais visto, o que al menos os había descrito Vicuña anteriormente, una especie de aberración mitad alce, mitad humanoide, a la cual parece ser que se le ha adjuntado de alguna manera, como si hubiesen usado un cadáver de estas criaturas que lanzaban espinas para tapar algunas de las heridas de esta criatura. Y ahora lleva el cuerpo de la criatura de espinas pegado a la grupa como por zarcillos de una sustancia negruzca. La criatura, como ya digo, sale a todo trapo del humo y va derecha por Rena porque no ha sabido escoger muy bien su escondite. Solo quiero añadir que digo... No lo entiendo, estaba poniendo mi mejor cara de arbusto. Pero va, ya está. Va, pues saquemos el hacha, joder. ¿Qué vamos a hacer? La criatura, curiosamente... Habrá que sacar. Hay que podar. Sospechas que te entiende, pero no parece hacer mucho caso. En cualquier... Pues va a intentar embestirte. Vale. O sea, con la defensa que tienes tú va a ser un poco puñetero. Pues efectivamente no lo consigue. Básicamente ves que trata de lanzar todo su peso hacia ti y va con las patas delanteras por delante. Tiene cornamenta, pero la cornamenta está en la parte de arriba de un torso humano, entonces no parece tan apropiado para dar cornadas como lo sería si fuese un alce de ese mismo tamaño. ¿Y crees que eso en parte ha influido en que... falle su ataque? Y de momento, pues se queda ahí trabada en combate contigo, Ren. Ok. Unos instantes después del humo y de entre algunos de los árboles alrededor vuestro, veis que aparecen media docena de criaturas que parecen construidas con ramas vivientes, que estudian un poco la situación y viendo que eres lo que está más cerca, se te lanzan todas encima, Rena. Vale. Milagrosamente una te consigue acertar. Sí, porque esto no suma. ¿Sí? Ah. Una te ha conseguido acertar. Ahora veremos si te hace daño. Que eso igual ya es mucho esperar. Dos te han conseguido acertar. Veamos cuánto daño te hacen. 0 y 1 de daño. Pues ahora, tengo que seguir practicando la cara de arbusto, claramente. Ahora, básicamente estás cubierta a efectos prácticos de seres rama que hacen lo posible por tratar de meter sus zarcillos y sus partes más puntiagudas entre los huecos de tu armadura, pero de momento te hacen más cosquillas que otra cosa. Vicuña, toda esta gente que ha salido de momento te está ignorando, pese a que estás al lado de Rena. Es que tiene mejor cara de arbusto que yo. Sí. Pues voy a... Antes de que me digas nada, una preguntita puede ser importante. ¿Qué estás haciendo ahora mismo con el báculo que le robasteis a uno de los días del ritual? Pues... tengo dudas de si lo rompimos o no. No, todavía no. No. Pues entonces lo llevo en la espalda. Vale. ¿Notasteis que cuando empezasteis a quemar el árbol, partes del báculo estaban como desintegrándose por sí solas? Pero luego hablamos de romperlo, pero... Si no me equivoco, si se rompía cerca de las criaturas de estas o cerca de la criatura grande, les hacía más daño, les hacía daño o algo así. ¿Cerca del árbol? O sea... del árbol. Lo que averiguasteis es... al árbol siempre le va a hacer daño que rompáis el báculo, que no sabéis es cuánto. Y, sí, pero... Y a pero las criaturas planta que haya a un radio, y lo que pasa es que no tenéis muy clara la magnitud, creéis que también les hará daño seguro. Porque todas están como en la misma longitud de onda mágica. Vale. Pero bueno, entonces lo llevas a la espalda. Ya está, dime lo que haces. Eso es lo que yo recordaba, vale. Dime lo que haces, Vicuña, perdón por la interrupción. Pues lanzo el sable flamígero, el Bending Blade, y golpeo. El bicho este centauro ha cargado a Rina, ¿no? Sí. Pues... no, a él. Sí, le doy a él. O intento darle. Pues ataca. ¿No te parece que esté mucho mejor defendido que un alce? Bueno, pues mejor. 16. No sé si será... suficiente. Perdón, 13. Curiosamente, también suficiente. Con 13, ¿eh? Sí, no, tiene... Bueno, pues esto eran... 3 de 6 y está en contacto con un 5 de 6, ¿no? 4 o 5. Pues 18 o 20. Pues, básicamente consigues la especie de apósito que se había colocado esta criatura desde la anterior vez que lo viste. Que parece que tenía como fragmentos de una de estas criaturas que lanzan espinas. Te lo cargas del mismo sablazo. Y la criatura emite una especie de mezcla entre un bramido y el ruido que hace cuando arañas una pizarra. No parece muy contenta con lo que has hecho. Pero de momento no hace más. Y deduzco que tú tampoco, ¿no? No. Vale. Mientras estáis ahí trabados en combate, veis que desde la parte alta de algunos árboles se asoman cuatro de las criaturas que lanzan espinas. Y dado que no tienen demasiado alcance, van a dividir su atención entre Rena y Puña. Dos disparan a Rena. Las dos fallan. Las otras dos disparan a Vicuña. Una acierta. Y esta tía... pues Vicuña sufre 7 de daño perforante al ser asaeteado por las espinas de estas criaturas. Cual te deja 37. Y con su movimiento para salir hasta aquí y sus disparos ya han actuado. Y te toca a ti, Rena. Me toca a mí. Pues... sí. Tengo 3 criaturas encima, ¿no? ¿Han dicho 4? 6. 6. Y estás. ¡Ah, ala! Pero entre las 6 te han conseguido hacer un punto de daño. Ya, ya. Y luego tienes... Y estoy en combate al señor Alce. A la aberración druídica. Ya. ¿Quién tuviera un mechero ahora para el cipo para darle las plantas? Un poco de antiplantas, de malas hierbas. Bueno, vamos a pegarle con el hacha al señor más feo, que es el grandote. Va. Pues tira tus ataques. 18. ¿Te da? Son dos, ¿no? Sí. Y 8, ese no. 8 en total. 8 más... No sé cuánto es. Sumas ya, 6. Se me ha olvidado. 8 y 6, pues... 14. El otro era más grande y este es un 14. Sí, o sea, da los dos. Ah, perfecto. Pues un dado de 4. No, espérate, ¿cuándo es mía? Es que la criatura no tiene unas defensas demasiado elevadas. No, dado de 8. Y sumas 5 a cada uno. Y tienes la opción, si quieres, de gastar ranuras de hechizo para hacer tu castigo divino. Sí, voy a gastar una de nivel 1. Voy a guardarme la de nivel 2 por ahora. Vale, pues, y vamos a hacer un castigo divino. Pues en total, tirarías como no el daño radiante no le hace mal. Vas a tirar 4 de 8 más 10. Vale. 1, 5, 2, 5 y 8. O sea, 20 más 10, 30. Pues 30 de daño. Con esto veis que la criatura está herida. Está bastante... tiene un montón de magulladuras por el cuerpo y básicamente donde has conseguido clavar con más fuerza el hacha, ves que el interior es parte esqueleto y carne semiputrefacta y parte esta misma sustancia negruzca que parece que usó para añadir más materia a su cuerpo. Ok. Y de momento, pues eso. Drekarath. Bueno, pues el objetivo principal sería la criatura. Para bajarla un poco, porque estamos oyendo los clan contra Rina y no... Más que clan, es como si hubiese un montón de ramas rascando metal, pero... Disparo a la criatura grande. Ok. Yeah. 13 para impactar. Justo le das. Vale. Bueno, tú con todo a full, todo el ruidito que haga falta. Y a estas alturas la discreción, no es que te dedicas a montar incendios. 15. 15. Pues sigue en pie, pero se le ve bastante afectada por la situación. Del interior de la humareda aparecen dos criaturas más. Estas, Picuña, tú al menos las habías visto y tú, Sorsa, seguramente también mientras sobrevolabas la arboleda. Pero es la primera vez que las vais a ver atacar. Parecen, en vez de estar hechas de ramas o cubiertas de espinas, estas parecen estar hechas como con lianas. Y, es verdad, perdón, lo vio que lanzó el hechizo de volar Rosa, pero el que voló es Drekarath, ¿cierto? Pues las habías visto Drekarath, pero no también. ¿Ellos? Y te van a intentar. Van a intentar agarrar cada uno a uno a Rena y otro a Vicuña, porque son los que están cerca. ¿Veis que sus ataques tienen más alcance que los ataques normales de cuerpo a cuerpo de otras criaturas? Pueden atacar a 10 pies de distancia. El que intenta atacar a Vicuña falla con uno natural. Y el que intenta atacar a Rena saca un crítico para compensar. Así que... Rena, te comes 8 de daño y estás totalmente cubierta de lianas que restringen, o sea, te impiden moverte y restringen tus acciones. Te cuesta más pegar y es más fácil pegarte hasta que consigas liberarte. Liberarte te gasta acción, así que en tu turno, si quieres tratar de escaparte de esto, no vas a poder atacar. Te voy a pasar. Vale. Y he dicho que te hacían 10 de daño, ¿verdad? 8, perdón. Que si son 10 son 10, pero que has dicho 8. No, vale, es que... he sumado mentalmente dos veces una cosa al final. Y con esto te toca Sorsa. Como no me quiero arriesgar a meter un hechizo de área a Rena, pues descarga Arcana. Así, con un alarde de originalidad. Vale, ¿a quién haces objetivo? Al grande. Al grande. Vale, es hacer focus total. Sí. Vale, pues... estrategia. Tira los dos ataques a la vez, si tienes dos dados de 20. A sí. Ahora ya estoy preparada, sí. Vale, 1-7 en total, que va a ser que no. Sacado y uno. El otro... 14 en total, vale, que creo que tampoco. No, no, con 14 le das. Con un 1 natural fallarías aunque sumases 25. Vale. Pues tira un de 10 de daño. 5. Vale. Pues... oye. Sigue vivo. Pero no está nada... no está me agacho detrás de la piedra. No está nada contento con la situación. De hecho, ves que después de que le dispares, parece como que le viene un arrebato de furia. De su cuerpo salen un montón de tentáculos de esta sustancia negruzca que enganchan a una de las criaturas hecha de ramas que está peleándose con Rena y la absorbe dentro del cuerpo y parece que se recupera bastante. Pregunta rápida, ¿si el hechizo este del hambre de Hadar lo hago elevado hacia arriba? No funcionaría, ¿no? Tiene que ser... puedes hacerlo, lo que pasa es que sería muy fácil escapar de él. Ya, vale, ya está, sin más. Eso, ¿veis que al absorber a la criatura esta hecha de ramas, recupera parte de su salud la aberración druídica, y encima el bracito minúsculo de la criatura hecha de ramas sobresale de la herida cerrada e intenta moverse con intenciones agresivas. Y entonces has dicho que te quieres quedar donde estás, ¿no? Está cubierto detrás de una... Pero me agacho. Vale. Y me pongo detrás de la Dark and Cover, ya sabes. Poco después de que hagas eso, asoman gritando furibundamente cuatro bárbaros del humo en distintas partes. Dos van a ir corriendo hacia el círculo de piedras y de turno llegarán a trabar a Drekarath, pero no podrán atacarle. Qué manía que me tienen, joder. Y los otros dos se van a lanzar a la melee. Uno va a atacar a Rena y el otro va a atacar a Vicuña. El de Vicuña acierta y el de Rena falla. Pues a ver qué dice el David. Hola. Pues una hostia. Vicuña, te comes un hachazo a dos manos de 14 de daño. Va. ¿Y pasas a estar herido? Sí. Pero por lo demás, el ataque que intentaron hacer sobre Tu Rerena no consiguió pasar de tu escudo. Y los dos que han llegado a trabarse con Drekarath no están ahora mismo en situación de golpearle. Así que empieza el siguiente turno y comienza la aberración. Que va a intentar dar un par de coces y al mismo tiempo usar el nuevo... solo va a dar un par de coces. Y viendo que quien más daño le ha hecho ha sido Vicuña, pues va a ir a por Vicuña. ¿No le ha hecho 30 a Rena? No, Rena le ha hecho 20, le has hecho 30 tú. No. Ah, no, al revés, es verdad. No, no, tienes razón, sí, que me estaría dando una verdad. No, pues entonces le intenta pegar a Rena. Bien visto. Y... Pues nada, sus dos ataques fallan. Y la criatura, muy frustrada, vuelve a emitir ese extraño sonido antinatural. Por lo que parece ser su cabeza, que es un cráneo de alce más o menos pelado y cubierto de estas. Les toca a las ramitas, que solo quedan 5. Dos van a intentar ir a por Vicuña ahora que se ha unido al combate. No acierta ninguna. Y el resto tratan de pegarle a Rena. Bueno, dos aciertan las tiradas. Ahora falta ver si son capaces de hacer daño. Una hace 2 de daño y la otra hace 1 de daño. 3 de daño en total. Por si algún día tenéis la duda de ¿merece la pena la dote esta de experto en armadura pesada? Sí, sí, sí, que merece. Madre de Dios. Y Vicuña, te toca. Ah, por cierto, Vicuña, dame una tirada de concentración. Porque has cobrado lo suficiente como para... En total... pues nada, 7. Pues pierdes la... Pues esto es una gran putada. Pues cambian mis planes. Ay, qué tonto. Si a Rena le tendría que haber atacado con ventaja, que estaba cubierta de... Bueno, pues arréglalo mientras yo pienso... Da igual, ni con ventaja te da con las coces. Vale, ya. Perdón. Mi cuña, cuando quieras. Sí, sí. Pues voy a usar la bonus action para destabarme. Uh-huh. Como goblin. Me voy a alejar de él y... ¿Te vas a alejar de la peña que hay ahí? Que... Bueno, sí, okay. Sí. Y... No, aún llamar a las bestias, no. Bueno, pues concentración. No, un llamar a la tormenta. Me quedan ranuras, ¿no? De nivel 3 hemos dicho que estoy entero. No, te había restado una, así que te quedan 2. Vale, si no lo tengo mal apuntado. Pues un llamar a la tormenta y me la va, pues un poco como la otra vez, intentando que no le dé a Rena, pero... Hazme una tirada como de precisión. Un 11. Vale, consigues que no le dé a Rena, pero solo das a una de las criaturas. O sea, das objetivo a grande. Es el gran. Le das al grande y a una de las criaturas hechas de rango. Bueno, pues que tiren tirada de salvación. Y tú tira tu daño. De destreza. A ver, la criatura gorda. Vaya. Y la criatura minúscula. La saca. Pues son 20. En la criatura minúscula es desintegrada igualmente. Irrelevante. Y el otro se come 20 de daño. Vuelta para atrás. ¿Haces algo más? ¿Te alejas más? No, bueno, con eso ya he gastado las 3, ¿no? De hecho, sí. Al final de tu turno, Vicuña, ves que La criatura, la aberración druídica, vuelve a sacar unos tentáculos. Consume el cadáver de el bichito que acabas de freír tú. Y lo absorbe dentro de su cuerpo. Y se cura y tiene otra patita más por ahí. Que no parece muy efectiva hasta el momento, pero bueno. Mientras los que están apostados en los árboles y que tiran espinas van a proseguir. Dos para Vicuña. Uno te hace crítico, el otro te acierta. Va, tírame concentración ya, porque al menos el crítico son 11. Y el normal, 19 de daño. Estás a 4 de vida. Sí, iba a gastar una palabra curativa, pero he preferido destrabarme. Sí, sí. A ver. ¿Has pasado la concentración? Está la cosa delicada, sí. ¿Cuánto has sacado? No, concentración he fallado. ¿Fallado? La tormenta que habías creado. Sí, va. Y los otros dos van a intentar disparar a la rena que está en un aprieto. Ja. Y nada, ni con ventaja. Qué vergüenza. Rena. Toca. Tengo el bicho este enrollado, ¿no? Sí. Como ya digo, puedes o actuar. No puedes moverte. Eso, salvo que te escapes de la presa, no puedes moverte. Pero tienes la opción de atacar con desventaja. Uh-huh. Si quieres. O voy a mirar una cosa, porque me parece que hasta ahora no has usado tu... Mi zancada. Y tu juramento de venganza. Ah, no. Que me parece que no lo has usado hasta ahora, creo que en toda... Y creo que es... Sí. Es un bonus action. Y eso, si lo usas contra el bicho grande, te daría ventaja en ataques contra él. Y como tienes desventaja, le harías los ataques normalmente. Entonces, si quieres poder atacarle sin perder... Otra opción es hacer lo que ibas a hacer tú, gastar una ranura de nivel 2, te teleportas fuera de la presa y pegas normal. Ya, esa era la otra opción, que tampoco es mala idea. Como quieras. No, le puedo hacer un juramento, ¿por qué no? Me está tocando las narices, así que... Pues, why not? Te concentras en los votos de tu orden y básicamente usas el poder de tu juramento de venganza sobre él. Te voy a dar de hostia hasta en el paladar. Ese es el juramento. Tira dos ataques normales. 15 en el dado en el primero. Sí, te sobras. Y 10 en el dado en el primero, así también que en el segundo, perdón. ¿Quieres gastar alguna ranura para hacer castigo divino? ¿O lo dejas estar? Bueno, venga, vamos a pegarle bien, a ver si nos la quitamos ya de medio al menos a la solo grande. Solo te quedan ranuras de nivel 2, así que en total tirarías 5 dados de 8 más 10. Vale. El primero 8. Ay, no, leches. El segundo 3. 6, que es un no muerto. 6 dados de 8 más 10. Vale. 8, 3, 4. Eso son 15. 6. Otro 6. 21, 27. Te queda una. Y un 1. 28. Ay, y 10. 38. 38. Pues lo dejas temblando al señor aberración druídica. Básicamente, a pesar de que estás cubierta en lianas, del mismo odio que sientes hacia esta criatura, ignoras totalmente las ataduras y casi la hundes de dos hachazos bien dados. Drekarath, ¿ves que Vicuña está muy grave? Sí. Está al borde de la inconsciencia y ha perdido la concentración dos veces, que no es muy habitual. Y ves que la criatura grande está a punto de fenecer. ¿Y venían a por mí dos berserker? Sí, está estrabado con dos berserker. Bueno, sí, entonces la situación de Vicuña está mal, pero bueno, tengo más cosas en las que preocuparme, ¿no? Es el prisma, ¿no? Según se mire. Sí. O sea, desde mi punto de vista, puedes aguantar otra hostia. Sí, bueno, literalmente otra. Otra. Con dos berserkers tampoco tengo yo muchas opciones, la verdad, ¿eh? Bueno, ya sabes, si les disparas en combate es con desventaja. Normalmente atacan de forma desesperada y eso te daría ventaja al dispararles, pero como no han tenido oportunidad de atacar, todavía no es el caso. Sí, pero cuando tengan la oportunidad de atacar, van a atacar a la desesperada, con lo cual voy a atacar con desventaja y luego ellos me van a cruspir la cara, hostias. Entonces, tú decides. Básicamente, sí. Y destrabarme me van a volver a buscar. A no ser que lance el hechizo. Suena probable. ¿Crees eso que igual con un disparo bien dado a la criatura grande la derribas? Bueno, morir matando por la criatura. Pues tira con desventaja porque estás... porque tienes gente trabada. Pero bueno, lo tienes muy fácil para acertarle. ¿Cuánto ha tirado? 17. De sobras. Pues tira el daño. Uno ha bajado. Y no está muy buena. 11. 15. Vale. Los que estáis en disposición de verlo, veis más o menos lo siguiente. Pese a que está siendo asediado por dos bárbaros bastante más altos que él, Drekkaz consigue maniobrar para colocar su cañón arrumador entre ellos y disparar hacia la criatura grande. Con tal puntería que su proyectil impacta directamente en el cráneo de la misma. Durante lo que parece una infinitesimal parte de un suspiro, parece que la bala se va a quedar ahí y no va a pasar nada, pero en ese momento suelta su descarga de energía atronadora y básicamente desencaja totalmente el cráneo de alce del torso de la criatura y lo manda volando varios metros hacia el interior de la arboleda. Unos segundos bastante tensos después, el cuerpo en general se desploma y empieza a gotear y a derramar una especie de charca de la sustancia esta negruzca que parece que componía gran parte del interior de su organismo. Dicho de otra manera, que te has cargado el bicho. ¡Bum! ¿Quieres hacer algo con tu movimiento o con tu bonus activo? Alejarme de las dos hachas que me van a partir la cara ahora. O sea, que te vas a alejar y les vas a dar la oportunidad. Y si me acerco más a ellos, ¿qué? O sea, es que no. Movimiento no me permite hacer nada que me permita seguir más vivo. Sospechas que mueven lo bastante como para alcanzarte y pegarte igualmente. O sea, que no tengo ninguna acción que pueda hacer ahora mismo bueno, para de hecho, seguir más de mejor. Hecho, sí, porque tienes una ranura y conoces retirada expeditiva. El dash, aún así retirándome. Se te podrían clavar, pero haciendo... no pegarte. Vale, pues retirada expeditiva. O tienes la opción de usar el dash para huir y evitar los ataques de oportunidad. No, pero tengo que usar la retirada. No, claro, es verdad que no puedes usar disengage como movimiento. No. Pues lo que puedes hacer es alejarte 60 pies. Si usas tu hechizo. Ya, pero comiéndome un golpe. Sí. O te puedes quedar donde estás y ganar y gastar tu bonus acción para curarle un poco a mí. ¿Tan cerca estábamos? Sí, y encima él se ha retirado, con lo cual ahora lo tienes un poquito. Vale, pues lo curo. Vale. Pues a nivel 1, un D4 más tu inteligencia, que más 1, más el brillo de Vicuña. Pues un D4 más 6. 9. Ya es una mejora. Bueno, compañero, voy a recibir un hachazo junto a ti. Qué bonito. Qué bonita, así morimos. No, todavía queda gente involucrada. ¿Te hubieses imaginado alguna vez muriendo junto a un goblin? No, junto a un enano en el caso. Les toca a las criaturas hechas de lianas, que no parecen tener una reacción emocional a que caiga la aberración. Y se van a tratar de centrar las dos en acosar a Rena, que ahora mismo está literalmente está envuelta en materia vegetal de todo tipo. Ataca el primero. Falla. Está atrapada Rena. Ataca el segundo. Falla, pese a que está atrapada Rena. Sorsa, te toca. Pues le pego a los que están trabados con Rena. Vale. Ahí. Descargar cana otra vez, espera, obviamente. Te cuento lo que hay. Ahora mismo, en las inmediaciones de Rena, hay dos berserkers. Uno está en combate, está prestándole más atención a Vicuña, pero como Vicuña ahora mismo no está cerca de Rena. Cuatro criaturas hechas de ramitas, que parecen muy flojas. Y dos hechos de lianas, que no están trabados estrictamente con Rena, pero la están enganchar lianas por encima y la tienen inmovilizada. Y luego en los árboles hay cuatro criaturas de estas que lanzan espinas. Y iba a decir que si mi personaje sabe que lanzan espinas, pero sí, aviso, lo han estado haciendo, ¿no? Sí. Todos habéis sufrido en algún momento alguna espina de esto. ¿Ah, sí? Vale. Creo que sí. Pues nada, los que lanzan espinas. Vale. Pues tírame un par de ataques. Esto me gusta. A ver. 23 en una, en sí. Total. Y en la otra, 7 en total. ¿7? Sí. ¿Has sacado otro uno natural? No, he sacado 4. Pero si sumas 6. A ver, ¿qué estoy tirando? Vale, entonces lo he hecho mal. Antes. Pues entonces es más. Entonces son 25 y 10. El 10 falla, el 25 acierta mucho. Le tira el daño. 7. Sobrevive. Pero está tocado. Y el otro tiro ha fallado. Y me vuelvo a ocultar. Vale, ves que a tu lado aparece de la nada la silueta de Esmeralda, que se asoma con su pistola ballesta y va a tratar de matar al mismo a quien has disparado tú. Y acierta justo. Le hago una señal con los dedos de saludo. Feliz. Y consigue rematar a la criatura. Ahora solo quedan 3. Y te pregunta si tú tienes algo para curar a Vicuña, que se le ve bastante mal. Que si tengo no pocieres, pero tendría que estar cerca. Ella dice que lo mismo, que verá lo que puede hacer. Y ahora les toca la hora berserker. Como no son muy listos, pese a que estás atada a Rena, van a hacer ataques de estos desquiciados para tener ventaja, además de que ya tienen ventaja, pero como no puedes tener doble ventaja, pues tiran como siempre. No, el primero no te consigue acertar. El segundo no te consigue acertar. Y los dos que están con Drekalaz, el primero tira acierta. Y el segundo la acierta justo. Pero la acierta. Así que la cara de arbusto no se me da bien, pero esquivar ataques, hasta atada. Más que esquivar, es que es como cuando que reboten. Sí. Es más como que están tratando de practicar boxeo con una farola. Y no es muy efectivo. Pues eso. Vale. O sea, la parte de parecerme una farola en dureza la domino. Lo que no domino es el pasar desapercibida con el entorno. Vale, Drekalaz, ya aprenderé. Te comes en total 13 de daño, porque aunque te han dado unos golpes bastante majos, no han conseguido. O sea, aunque han conseguido acertarte, no han conseguido hundirlo bastante de ancha gracias a tu armadura. Así que ahora estás algo tocadillo, pero no tan grave como tus. Y les toca a las ramitas asesinas. Las ramitas asesinas van a atacar con ventaja a Rena, no sé con qué esperanza. Una falla. Dos falla. Tres falla. Joder, vergüenza. Una cierta. Y le hace 0 de daño. Muy bien, ramita. Estás orgullosa. Vicuña. Ha encontrado hueco, pero era muy pequeño. Sujetador blindado que llevo funciona. Te toca. Ahora mismo no tienes a nadie incorporándote, pero ves que los bichos que disparan espinas te están mirando con ojos golosos. Bueno, pues curarme es una prioridad. Tienes un pequeño problema, que es que te queda un punto de reserva de vitalidad. O sea que tampoco... Sí, porque es que llevo unos días cobrando. Intensitos. Y uno, pues, aunque me pongan de tanque, pues no. Pero hay un truco, que es que el espíritu curativo me cura a un... Sí, pero te cura... No, lo modifiqué. Y lo que haces, gastas reserva de vitalidad. Pero todos los hechizos de curación te pueden curar aunque tengas la reserva de vitalidad gastada. Lo que pasa es que te curan uno por cada 5. Una cosa que voy a comentar. Por lo que les has visto disparar, sabes que no tienen demasiado buen alcance. Por lo cual crees que si usas tu acción y tu movimiento para huir, no te podrán disparar. Otra opción que tienes es, tienes el bastón en la espalda. Sí, puedo hacer el truco de romperlo. Puedes ver. Tienes la opción. Pero no va a hacer nada contra los bárbaros, echas, pero puede hacer algo. La criatura centauro seguía ahí. No. ¿No? Muy tocada. No, ha caído. La ha reventado con. Vale. Es verdad que se la ha jugado ahí. La bonus acción va a ser para lanzarme la curación. Eso seguro. Vale. Me voy a alejar. Eso también seguro. Con la move action. Y nivel, con la acción. ¿De qué te lo quieres echar? Vale, que eso es una opción. En quinta. Pero mejoraba muy poco, ¿no? Que mejoraba. Básicamente. Un de 4 por. Sí, pero como solo te queda un punto en la reserva de vitalidad, básicamente sí. Te vas a curar ese punto y un punto adicional por cada nivel del hechizo. O sea, si te lanzas a nivel 1, te vas a curar 2. Y el 2, 3. Y el 3, 4. No, me lo lanzo de nivel 1. Aunque son solo 2, que es una mierda. Corro. Y lanzo. Lanzo otra tormenta sobre. Vale, una cosa. El grupo de enemigos más. Esto no había surgido hasta ahora. Si lanzas un hechizo como bonus action, el único otro hechizo que puedes lanzar es un cantrip. Vale, vale. Sí, bueno. Sospechaba que podría haber alguna limitación. Vale, pues entonces, por ser práctico, lo que voy a hacer es coger el bastón. ¿Es bonus action? Digamos que si vas a romperlo, te dejo hacerlo como parte de la acción. Vale. Porque pues, lo que vas a hacer es pegar al suelo con el bastón. Vale, pues acción principal y donde estoy ahora, romper el bastón. Uh-huh. Y correré y me curaré. Vale. Cuando coges el bastón y empiezas a hacer el movimiento para tratar de romperlo, notas como... No una voz exactamente, pero como si algún tipo de voluntad tratase de impedirlo. No obstante, no es capaz de controlarte. Simplemente es como si estuviese suplicando. Imagino que lo ignoras. Sí. Coges el bastón con las dos manos, golpeas con toda tu escasa fuerza Golden en el suelo, pero tal y como había comentado, el bastón no era particularmente... la madera más resistente del mundo parecía estar medio putrefacta, y después de haber empezado a quemar el árbol, la cosa fue a peor todavía. Así que lo rompes, Se oye una especie de silbido en cuanto empieza a quebrarse. Y ¡pii! Como uno de estos silbatos de perros, pero justo un poco por encima, de tal manera que vuestro oído es capaz de detectar un silbido súper súper agudo y bastante desagradable. Pero según lo haces, las criaturas hechas de planta empiezan a retorcerse y moverse como con convulsiones. Las de que son las que son básicamente ramitas estallan. Y para el resto, hazme una tiradita de 8 de 6. Vale, van a ser 2 veces 4. Oh, estaba bien, a ver, este dado es un 1. Pues 16. Hola. 26, 32, 35. Vale. Todas las criaturas planta que quedaban, esa tirada, básicamente sufren el mismo destino que las criaturas ramita. Y empiezan a desmontarse. Las lianas que te estaban enredando Rena caen al suelo totalmente inertes, pierden toda su fuerza. Y las criaturas de donde salían, pues básicamente ahora son un montón de compost instantáneo. Por encima, aparte de romperse, han empezado a pudrirse a todo el. Además, tú, Vicuña, que estabas. Habías sintonizado con el báculo. Notas como una especie de migraña que te hace sospechar que esto ha hecho aún más daño al árbol central, pero sabes que no lo ha terminado de destruir. Vale. Ha tenido efecto suficiente como para acabar con todos los bichos plantados a vuestro alrededor. Ahora solo quedan los berserkers. Y ha hecho daño al árbol grande en el centro de la arboleda. Pero no crees que haya sido capaz de destruirlo. ¿Qué quieres hacer con tu movimiento? No. Me alejo de los berserkers todo lo que pueda. Vale. ¿Ves que te hace señas Esmeralda para que vayas con ella? Está cerca de Sorsa y están las dos a cubierto detrás de las rocas del círculo de piedra. No llegarías pues este turno, pero te vas acercando. Voy para. Vale, Rena. Estás libre. Sí. Tienes cerca dos berserker que, como han atacado en modo cafre, tienes ventaja para pegarles. Ok, pues supongo que habrá que ir a por ellos, porque cerca tengo algo más. Ahora mismo un montón de madera putrefacta, lianas putrefactas. Y porquería, en general, y ramitas que se me han metido por dentro de la armadura. Vale, pues a por ellos, a por los berserker. Vale, pues tira un par de ataques. Tira cada ataque con ventaja, es decir, dos dados. Vale, pues como tengo dos dados de 20, tiro los dos. 19 en el dado. Vale, el primer golpe acierta seguro. Y 18 en el segundo. Vale, aciertas con los dos. Vale, pues dado de 8, ¿no? Sí, dos dados más de 8 más 10 en total. 2 y 4. 6 más 10, 16. 16, vale. Estos ya os habéis enfrentado a ellos y sabéis que son durillos. Así que la capa de músculo, las pieles y tal que le cubren, tus hachazos tienen efecto, pero no llega a salirle. No obstante, parece que vas a estar vale. Un rato aquí entretenida con ella. Drekalath. Bueno. Vale. ¿Estás con tu propia parejita de berserkers? Sí. Han atacado en modo desquiciado, así que si les quieres disparar no tienes. Venga, a ver si me cargo a uno al menos. Y por lo que habéis visto históricamente, matarlos de un tiro no parece muy. Pero bueno, otra opción es destrabarme y dejar que le sigan pegando a Vicuña, que no está mal tampoco. Y correr, porque, pero bueno, es que solo voy a hacer eso. De hecho, como has curado a No me quedan hechizos, creo. Sí, como has curado a Vicuña, no te quedan hechizos. Bueno, morir matando. Disparo. Pues, adelante. Venga, un crítico. Que no, pero casi. Un 17 en el dado, si quiere de sobra. Sí, sí. Venga. Pues venga, todos sises. Venga, todos sises. Ay, cachis. 20 de daño. 20 de daño. Le da un impacto muy majo en una de las piernas, que parece que le hace trastabillarse un poco, pero no es lo suficiente como para decirle. Y si ya están decididos a acabar con vosotros, pues ahora con... Sorsa, te toca. Pues... al berserker. Vale, ¿a cuál de los cuatro? Tienes uno que está tocado y enfrentándose a Rena, uno que está tocado y enfrentándose a Drekarath, y dos que están sanos, uno con cada. Al de Drekarath. Vale, pues tira tus dos ataques. ¡Joder! Vale, pues parece que ese dado está condenado a sacar lo mismo una y otra vez. Pues 11 y 10. Pues ninguno de los dos acierta. Ya. Te recomiendo someterles a algún tipo de tratamiento punitivo a tus dados porque no se están portando nada bien. Esmeralda, que está al lado tuyo, ves que se concentra un momento, hace un gesto delante de su cara, dice un par de palabras arcanas y alarga una mano hacia uno de los bárbaros que está en combate con Drekarath. Y el bárbaro no se resiste, así que Drekarath, uno de los que está combatiendo contigo, el que no está herido, está paralizado. Bueno, pues. Vale, si a la gente paralizada, lo voy a comprobar. Pero como mínimo tenéis ventaja para atacarle, y no estoy del todo seguro, pero es posible que incluso si le impactáis sea un crítico automático. Sí. Si estás a 5 pies de la criatura y le impactas, cualquier ataque es un crítico. Lo digo porque si tu siguiente disparo le quieres dar a él. Y ahora les tocaría a ellos. El que está paralizado sigue paralizado, no se libra. El otro te le ataca a Drekarath. Consigue darte justo. Y te hace 1 más 3 de daño, 4 de daño. Bien, bien. Bastante peor suerte contra. Te lanzan de 12, que son. Y Arena. El primero trata de atacarle. Ah, le acierta. El segundo trata de atacarle. Falla. Y de daño. Y hace. 13, 9 de daño. Arena, estás a 31. Ni siquiera estás herida, pero este golpe te ha dolido un poquito más de lo habitual. Y con esta, dan su turno. Ahora que devolvérselo. Vicuña, tienes. O sea, ves lo siguiente. Berserker intacto, paralizado, adyacente a Drekarath. Berserker tocado adyacente a Drekarath. Berserker intacto adyacente a Rena y Berserker tocado adyacente a Rena. ¿Qué haces? Marcharme. No. Veamos. Esmeralda ha hecho algo. Ha paralizado al Berserker. Vale. Pero no me ha dado ninguna poción ni nada. Se podría haber molestado. Pero bueno, ahora mismo parece que estoy en una posición más o menos segura, ¿no? Sí. Pues me pongo detrás de ella. Uh-huh. Y tiro una tormenta. Vale. ¿Alguna intención de hacer objetivo? ¿Veis que el cielo se doble encapota otra vez? Al berserker paralizado. O sea, al que esté próximo a él y a ser posible no dar al compañero. Vale. ¿Entras la tormenta entre el grupo de Rena y el grupo de Drekarath? Sí, da... Bueno, sí, la tormenta es bastante grande. Sí, son 20 de radio y están más o menos a 30 de... Y pues bien. Con el rayo, si haces objetivo al paralizado, falla automáticamente. Pues sí, que el rayo se lo coma ahí. Vamos, voy a comprobarlo, pero... Sí, falla automáticamente. Vale, pues tira 3 de 10 de daño. Dieciséis. Vale. Está herido. O sea, perdón, no está herido, está todo electricidad, pero... ¿Qué? Voy a mirar a ver si el hechizo... Voy a tirar cuando... Bueno. Bueno, ahí se va a quedar. Vale. Pues con eso acaba tu turno. Rena. ¿Le sigues pegando a que tienes tocado? Sí, ya que estamos. Pues tira dos ataques allá. Con ventaja. Vale, 18 en el primero. Y 13 en el segundo en el dado. Vale, dan los dos. Guay. Pues 4. Y 3. 17. En total. 17. Sigue siendo estar herido, pero... A chita, y al final le acabaremos cortando todas las extremidades. Algo hará. Drekarath. Vale, pues... Uno tocado y el otro, el dañado, le ha hecho un daño a mi cuña. Yo te repito, pero si no te ha quedado claro. Si le disparas al que está... paralizado, tirarías normal, porque sería con desventaja, porque estás trabado. Pero si le aciertas, es un crítico automático, lo cual en tu caso son 10 de 6 de daño. Quiero tirar 10 de 6. Bueno, 10 de 6 o... Son 10 de, son, ¿tiras bueno, 5 de 6 normalmente o 4 de 6? 4, serían bueno, 8 de 6. 8 de 6 más 3. Quiero ver lo que sale. Pues tira tu ataque normal. ¿Con desventaja? No, no. No. Con desventaja no, normal, porque te da ventaja que esté paralizado. Vale. Pues casi, ha sacado casi lo mismo porque... Total, 13. Justo le das. Ah, pues tira tus 8 de 6 de... Para eso, compro los dados de 25 en 25. Bueno, ya, estos son 24. En realidad, espero Warhammer, pero... Bueno, no es tan impresionante. 10, 15, 20, 5, 30. 30 de daño. Sí. No lo matas, pero poco le falta. Le haces un hermoso agujero en el hombro, llevándote gran parte de la musculatura y básicamente le dejas uno de los brazos colgando. Pero como está paralizado, pues... Respecto. El otro te mira a su compañero y grita con aún más rabia, pero no parece que vaya a poder hacer gran cosa al respecto. Sorsa. Pues ha quedado... Espera, todavía está vivo ese, ¿no? ¿O no? Está vivo, pero paralizado. Pues a ese. Por lo menos para quitar algo. Vale, pues tira raya. Cada ataque con ventaja. Es decir, vale. Dos dados para cada uno, te quedas en... O sea, ¿tiro cuatro veces? Sí. Vale. Dos para el primer ataque y dos para el segundo. Vale. El primero, 21. Ese se da. Y el segundo... 8. Pero no, eso es en la primera tirada. Sí. Vale, pues vuelve a tirar otros dos para el segundo ataque. Se lo da seguro. Joder. 11 y... y 18. Vale, pues dan los dos. Tira dos de 10. 5 y... 10. 5 y 10 es mucho daño, pero no suficiente como para... Como para agregarlo. Veis que le hacéis un destrozo, tus descargas arcanas le quitan gran parte de la armadura que le cubre el torso y deja dos marcas quemadas en la piel del pecho, pero paralizado y todo, sigue ahí, todavía luchando. Claro, Esmeralda te mira, te hace un ok y le va a disparar con su ballesta. Le da. Y a ver si le hace suficiente daño. Tristemente, no. La vida de el bárbaro paralizado está literalmente pendiente de un hilo. Tiene que tirar al final de turno para ver si se libera de la parálisis. Que no se libera. El otro te pega del caraz. Y falla. Incluso con ventaja. Bien, bien, bien. Arena primero falla. Segundo acierta con uno de los ataques. Y uff, buena galleta. Te hace 11 de daño. Lo cual estás a 22 y herida. Y Vicuña, te toca. De acuerdo, nadie me ha hecho daño. Mantengo la tormenta en concentración. Sí. Y pues remato al paralizado, ¿no? Que dices que está... Sí. ¿Quieres tratar de arriesgarte a darle a Drekarath para pillar al otro? ¿O te centras en el que está muy tocado? ¿Cuánto es el riesgo? No, tampoco quiero una cifra exacta, pero... Si sacas 11 o más en el dado, seguro que no. Si sacas 10 o menos, me lo pienso. Si sacas 1, tendrá que chequear seguro. Va, no hago tanto daño, voy a rematar a este por ahora y... Vale, pues ni tires el daño porque... Mínimo de uno le vas a hacer. Básicamente, un relámpago invocado por Vicuña atraviesa desde la cabeza a los pies al pobre Berserker paralizado, que dejando un pequeño cráter en el suelo. Que se mueve por primera vez en varios asaltos, pero solo para caer todo lo largo que es en el suelo. Ante chamusca. Aparte de eso, ¿haces algo? Mirar a Esmeralda con cara de pena, a ver si se le ocurre darme una poción. ¿Sabes que las pociones también te curarán? Se la podría pedir, pero... Que las pociones también te van a curar. Ah, bueno, menos. Tampoco... Sí, joder. Nada, pues le digo a Esmeralda que es... que es... vaya a auxiliar a mis compañeros. Que paralice a otros, le pido. Ella dice que lo puede intentar una vez más. Vale. Rena. ¿Tienes a los dos pesados todavía encima? Tengo a los dos, ¿no? Sí. Vale, pues... Seguiremos pegándole al que... Al que vale, tenemos atacas con ventaja. Sí. A ver qué tal. Pues un 20 en el dado. Vale, eso es un crítico. Sí. Y un 19. Con el crítico... Siempre sale uno muy bajo y sí. El otro muy alto. Con el crítico, si quisieses gastar la última ranura que te queda, duplicarías los dados adicionales. Es decir, que tirarías en total 8 de 8. El primer ataque a 9 de 8 por el segundo más 10. Te digo por si quieres plantearte pegarle con ese al otro, ¿no? No. Porque no está. No, lo que terminar de. Incluso lanzando todos esos dados no es tan fácil tocar a esta gente. Pero al que tienes tocado, si gastas la ranura, las posibilidades de que lo mates son bastante tirando a muy altas. Pues probaremos, venga. A ver si me quito por lo menos a uno. Vale, pues tira. Espera que eche las cuentas. 4, sí. 8 de. No, 9 de 8 más 10 de daño. Dice Rep. Vale. Bueno, de hecho, espera, echa solo los 8 de 8 más 5, porque igual con eso lo matas y el segundo golpe se lo puedes dar al. Vale, pues has dicho 8 de 8 ¿cuántos? Más 5. Vale, pues el primero 6, 5, 8, 19, 1, 20, 2, te quedan 2, ¿no? No, 3. 3, 6, 28, 2, 30 y 4. 4 más 5, 39. Antes con el crítico aumentado por tu energía divina. Describe cómo quieres pegarle un hachazo imbuido con energía divina al ser que este para matarlo. Quiero cortarlo por mi cadera. ¿Cortarlo por la cadera? Sí. Pues eso es lo es que es. Es un crítico. A lo bruto. Sí. Al principio consigues, solo con el golpe, clavas el hacha hasta la mitad y entonces te concentras para liberar la energía divina y terminar de cortarlo. Si ya estás cubierta de materia orgánica vegetal, ahora estás cubierta también un poco de materia orgánica animal. Lo salpicón. Sí. Y tira el daño al otro. El daño al otro, un dado normal. Que un de 8 más 5. 8, 5, pues. ¿Ves que este se está replanteando mucho las elecciones que han llevado a este momento de su vida? Y no está segura de si te va a seguir atacando para vengar a su amigo o se va a ir. Es lo que tiene hacerte berserker y unirte a un culto maligno, que en algún momento te arrepientes. Sí, sobre todo cuando llega un paladín. Drekadaz. Vale, ¿qué nos queda realmente? El que está trabado contigo, que está algo tocado. Y que está trabado con Rena, que también está algo. Pues al mío, que Rena se maneja bien. Uh-huh. Sigo con desventaja. Pero como te hacen Reckless Attack, te dan ventaja, con lo cual. Estamos igual. También. Te doy de sobra. Tira tu daño. ¡14! Vale. Os dejéis a... herido. No, pero herido. Rosa. ¡Le remato, por favor! No es tan fácil, que son muy duros esta gente. Ya, pero... ya lo sé. Bueno, tira. Era más una súplica a los dados que a... que... Vale. Tira dos ataques con ventaja. Vale. En la primera 20. Vale. Y 9. Vale, sí, pero da igual. Te quedas ese más alto. Tira el segundo. ¿20 natural o en total? Y en la segunda. 25 y 11. Vale, el 20 de antes ha sido en total, ¿no? Sí. Vale, pues tira 2 de 10 de daño. 1. Uh-huh. Y 1. Bueno, pues ya son 2. ¿Cómo no? Cuando la fortuna no acompaña. Ya. Esmeralda va a cumplir con lo prometido y va a concentrarse para paralizar a este. Que va a tener que tratar de... Pues no, se queda paralizado. Así que el otro que está con Drekara se queda paralizado. Y solo ataca al que está con Rena. Que bueno, espera, voy a hacer una tirada para ver si ataca o se va corriendo. Todo visto. Se queda. Le echa regaños. Y ahora ataca. Y hace un crítico, pero se ha envalentonado. Y hace 12 de daño a Rena. Es mucho, pero no bastante como para tumbarlo. Estás a 10 de vida eso. Veis que lo está pasando un poquito mal. ¿Vicuña? Vale. Creo que no hay ningún bárbaro al que pueda atacar sin riesgo, ¿no? Vamos a decir que... al paralizado sí. Porque con que le dejes en el borde ya va a fallar automáticamente. Bueno, pues entonces a él. Y pues tira 3 de 10. Él no se puede defender, ¿no? 3 de 10. Claro. 21. Estoy teniendo menos las concentraciones. Sigue vivo, pero no por mucho. Rena. Estás bastante herida. Sí, me estoy planteando imponerme manos a mí misma. El problema es que solo te quedan 9 de imposición de manos y cada torta que te han conseguido colar te ha hecho más de 9. Ya lo sé. Es tú misma. Te atacas con ventaja y tal, o sea. Sí, pero con 2 golpes no le voy a hacer nada. Ya, pero bueno. Pero bueno. Bueno, pues nada, vamos a pegarle, total. También has visto que ahora Dregaraz básicamente se ha quedado libre. Sola. Ya, pero bueno. A ver, ¿qué tal? Va. Vale, pues esta primera no le doy. 8 el más alto, así que... 8 en total. 8 no más. A 6, 14 le das. 6, 14. ¿Ah, 6 le doy? Sí. Vale, pues... Sí, es bastante fácil acertarles. Y el segundo 19. Le dan los dos, tira tu daño. 2 de 8 más 8 10. Y 5, pues 23. 23 de daño. Suficiente como para herirle. Vale. Pero sigue con vida. Drekalath. Ya me imagino. ¿Te tienes un señor paralizado al lado? Sí. ¿Te puedes alejar a ritmo de paseo de él? Y la, pero ahora que la está pasando mal es... Es Rena, por eso que puedes dispararle al de Rena si quieres. Tendrías ventaja porque han hecho regles a todos los turnos. Vale. Vale, pues me alejo de este. Tranquilamente un paso y disparo al de Rena. Le doy de sobra. Tira tu daño. Ya lo siento. 12. 12 de daño. Sigue vivo. Sorsa. Pues le intento matar otra vez. ¿Al de Rena o al que está paralizado? Al paralizado. Llegas al de Rena, ¿eh? Si quieres. Ah, vale, pues entonces al de Rena. Pues tira. Con este no hay ventaja, ¿no? No, tienes ventaja igual porque están atacando en plan desbocado y no están preocupándose por defender. Vale, o sea, que tiro 4 otra vez. Y tiras 4. Vale. Estupendo. Básicamente, con que saques 7 o más en uno de los de 20, le aciertas. Vale, sí, he sacado. En uno he sacado 15 y en el otro he sacado 11. Y la otra... 21 y 17. Pues aciertan tus dos ataques, tira 2 de 10. 9. 8. Vale. Bien. Básicamente lo que iba a suceder a continuación es que iba a rematarle Esmeralda porque los dejáis siempre a punto de caramelo, pero vamos a decir por el tema puramente narrativo que te lo has cargado tú. Es que lo has dejado a 2 de vida. Bueno. No le puedo dar una patada para rematarle. Si quieres ir corriendo te va a llevar un rato. No. Pero bueno. Era por el efecto. Tus dos descargas arcanas consiguen derribarle o al menos desequilibrarle lo bastante como para que la misma el mismo agotamiento y el shock lo propio. Y yo imagino que Vicuña usas la tormenta para rematar al paralizado. Sí, sí. Vamos a... tira daño si quieres. Darle al poste. Sí. Tira daño si quieres, pero vamos a decir que ya os lo habéis cargado. 14. De acuerdo, pues suficiente. Un cadáver chamuscado más yace casi a los pies de Dracar. Y con esto, y básicamente, mientras sigue brotando humo del centro de la arboleda, parece que consiguieron apagar la mayor parte del incendio del árbol principal, pero no no evitar que se extendiese un poco alrededor. Por primera vez en horas notáis una cierta sensación de paz y de alivio y satisfacción por un trabajo bien hecho. Los cuervos, que hasta ahora se han mantenido bastante al margen, lo habitual en su modo grande, bajan a ofreceros... Bueno, Elvin baja a ofreceros ayuda. Y pues parece que tenéis un momento de respiro. Es en este momento cuando empezáis a, imagino, hacer un descanso corto, al menos. Cuando, por primera vez en todo este... en toda esta situación alocada que ha sucedido alrededor de la colina, de uno en uno vais prestando un poco más atención de lo que había venido siendo posible hasta ahora al muro de niebla que se eleva hacia el lado oeste de la colina. A priori, a simple vista, parece simplemente una capa, una nube muy alta de la niebla que rodea el valle. Pero cuando dejáis que vuestra mirada se fije en él durante más de unos segundos, empiezáis a ver cada uno de vosotros imágenes en el interior de ese muro de niebla, imágenes de vuestro pasado. Igual sospecháis que igual tiene algo que ver con el nombre de la colina, que Elvin ya os había dicho que se conocía como la colina. Entonces, quiero que me describáis qué es lo que ven vuestros personajes cuando durante unos minutos se quedan encandilados con estas imágenes que aparecen en la niebla. Sorsa, vamos a empezar por ti, que sé que luego igual tienes que ir a sacar a pasear a... ¿Cómo de ayer? O sea, ¿cómo cuánto? Para empezar, o sea, claro, estas imágenes solo las ve vuestro propio personaje. Esto es una forma de compartir detalles de vuestro pasado con los oyentes y conmigo. Sí, sí, pero me refiero, ¿es reciente o son años? No, pueden ser incluso siglos, si hubieses vivido tanto. Vale. Y tiene que ser en plan un recuerdo y sin más. Es como una versión idealizada de un recuerdo, con lo cual, si has tenido... Y es un recuerdo que encima es desagradable. No es ¿Desagradable? Algo... Sí, no es algo tortuoso. Vale. Es... No, no tenéis de todo claro si es como una especie de forma de la niebla de burlarse de vosotros o es algún tipo de como de consuelo el poder volver a tener un fragmento de vuestro pasado agradable. Hay que consultar, pero en cualquier caso es lo que veis. Pues entonces yo recuerdo llegar a una casa muy muy grande y que me presentan a mis futuros hermanos, que cada uno es de una raza distinta. Y todo parece feliz y bonito. Yo estoy de la mano de mi mellizo y vamos a juntarnos con los demás. Eso ves, durante unos minutos te quedas encandilada viendo cómo la niebla parece reformarse hacia... Mientras tanto, lo que ve Vicuña es... Bueno, se ve un bosque, bueno, o él ve un bosque frondoso con mucha vida de alimañas, de pájaros, roedores, insectos, un bosque muy vivo en el que Vicuña... va acercándose y mirando detalles, pues como pueden ser plantas concretas o un nudo extraño o un hongo en el tronco de un árbol. Y detrás suyo, con un paso más paciente y andando por un sendero que han dejado pues, tal vez jabalís, va su maestro Guino, que de vez en cuando responde dudas de Vicuña sobre... pues nombres o propiedades de plantas, cómo se comportan, sobre todo alimañas. Y el paseo termina en un pequeño dolmen donde hay unas inscripciones y Vicuña se queda embelesado con ellas y le hace una gran cantidad de preguntas a Guino que no es capaz de responder en su mayor parte. Mientras ese tanto, es el recuerdo. Mientras tanto, ¿qué es lo que ve Rena? Está silenciando. Rena ve... Ya estoy aquí. Rena ve un... Está sacando pasteles del horno mientras su familia está esperando alrededor de la mesa. Está su marido, están sus dos nietos y su hijo y su mujer. Y están todos compartiendo la comida que acaba de hacer mientras saca pues los pasteles, las magdalenas que acaba de sacar del horno y huelen súper bien. Y es una tarde muy agradable de comida en familia. ¿Y Drakkarath qué ve? Drakkarath se ve así de un tribunal de enanos. Encima de la mesa hay cuatro ancianos, hay un pequeño golem en miniatura, una de latón, y parecen todos muy cabreados con Drakkarath. Recordemos que es un recuerdo bueno, por si acaso no me ha quedado claro. Sí, bueno. Discuten entre ellos, parece que hay una especie de consenso a la mitad, pero uno de ellos hizo sobre el golem, destruyéndolo, quedando un residuo brillante, polvoriento, rosáceo. Sin embargo, el resto de los ancianos afirman y parece que Drakkarath levanta la cabeza y sonríe. Vale. Pues a distintos intervalos, mientras hacíais un descanso corto, podéis aprovechar para curaros los que estáis tocados, que básicamente es Drakkarath. Yo. Se topea, que son... tú que llegas hasta 26 antes de quedarte sin vitalidad, que no estás a tope, pero bueno, y Vicuña se queda tal y como está. Pues os vais quedando un poco embelesados por estas imágenes que aparecen en la niebla durante el descanso. Mientras tanto, pues Esmeralda y Elvin parece que os dejan un poco a vuestra bola y luego os explican, especialmente Elvin, que este sitio siempre ha tenido ese muro de niebla ahí, que cada persona que lo mira a cabo de un rato ve algo distinto, pero que solo afecta a la gente que es de fuera de Barovia. Que a él le han contado lo que pasa sus padres, porque ellos les había llegado información de generaciones previas, pero que cuando un nativo de Barovia mira ahí no ve nada. Y os comenta que este lugar es famosillo y es la razón por la cual los druidas creen ellos que han montado el círculo de piedras en el centro, que parece más reciente que todos los túmulos que hay alrededor de la colina, es porque Strath viene aquí con cierta frecuencia. Y por lo que le dicen sus hermanos alados, se pasa horas mirando el muro. Y bueno, eso. Terminéis de reponeros dentro de lo que podéis de vuestras heridas y de vuestra fatiga. Y vais notando cómo la cantidad de humo de la arboleda disminuye. Y parece que termina de extinguirse el incendio. Gran parte de los árboles de la cara oeste de la arboleda parece que habían empezado a consumir, pero la misma densidad y el tipo de vegetación bastante húmeda y junto con el ambiente propio de Barovia han hecho que el incendio acabe ahí. Y parece que ahora podéis acercaros sin demasiado problema hasta el centro. Si sabemos que es seguro, no va a haber criaturas ni nada. Elvin nos dice que los cuervos dicen que no han visto nada. Y que hay incluso algunos que se han atrevido a posarse en el árbol central. Que está todavía en pie, pero que el incendio parece que le ha afectado bastante. Pues vamos, ¿no? Bueno, sí, terminemos de pegar fuego, ¿no? Ya que estamos. Vale. Sí, limpiemos un poco este bosque. Vale. Mejor dicho, definitivamente. Al llegar al centro de la arboleda veis el árbol enorme que algunos de vosotros ya habéis tenido la oportunidad de observar. Le faltan bastantes ramas y tiene muchos parches todavía un poco calcinados. Veis que delante de lo que parece ser la porción central del tronco hay un cadáver cubierto de lo que parece ser los restos de una armadura de cuero. Es básicamente un esqueleto o un cadáver casi totalmente disecado. Algunos jirones de piel encima de huesos. Y enfrente del cadáver, clavado en el tronco, hay un hacha. Parece que no habéis sido los primeros que han tenido la idea de ir aquí a sacar el árbol. No obstante, ahora no hay nadie defendiéndole. ¿Creéis que llevaría algo de trabajo terminar de acabar con el árbol? Pero no tenéis nada que os lo impida. Vale. Permitidme un momento que mire a ver si puedo identificar si el hacha es mágica. Para ahorrar tiempo te diré que sí, es un hacha mágica, pero parece que si tenía algún encantamiento específico, ha perdido sus capacidades. Es decir, ahora es un hacha como la que usa Rena, sí, pero con un diseño más élfico. Pero es mágica del todo. Simplemente no tiene ni más unos ni hace daño adicional a nadie. Sin más, es un hacha de batalla mágica. Vale. Ah, es una ligera mejora. Sí. Pues. Y pues, la usamos para. Bueno. Sí, sacamos cuesta, al cadáver. Sí, cuesta un poco sacarla del tronco. Como es como si el tronco hubiese crecido un poco alrededor. O sea, que lleva ahí bastante tiempo clavado. ¿Te ayudo? Sí, y el cadáver es... ¿Qué opinas, Vicuña? ¿Sacrificio? Voy a echarle un vistazo. No os voy a hacer ni hacer tiradas para las partes que vienen ahora porque tenéis tiempo suficiente. El cadáver es de un humanoide y no tardas mucho en darte cuenta de que tiene que ser un elfo. Proporciones y un par de peculiaridades de la anatomía. Y todavía algún resto de oreja puntiaguda, de cartílago y tal. No parece que nada más del equipo que llevase originalmente se pueda aprovechar. Y básicamente lleva ahí años, sino siglos. El hacha os cuesta un rato para conseguir sacar y luego lo que te das cuenta, Vicuña, es que las raíces del árbol parecen internarse por debajo de una especie de dolmen o un tipo de túmulo. Y por la naturaleza mágica del árbol sospechas que para conseguir matarlo del todo habría que llegar hasta el fondo de sus raíces. Pues bueno, se lo transmito a los compañeros y... Y bueno, les pido que empiecen a pensar a ver si tenemos alguna manera de llegar hasta ahí. Que supongo que tenemos palas, ¿no? Aunque sean pequeñas o algo así, tendremos algún instrumento. ¿Verdad? Con vuestras armas, más las hachas que tenéis a vuestra disposición y herramientas y demás... Os llevará unas cuantas horas. Esmeralda os puede ayudar. No a mover cosas muy pesadas, pero puede. Si dais algo que corte, puede ayudaros un poco. O arrancar raíces y tal. Y en su forma híbrida, Elvin dice que tratará de echaros una zarpa. Y que si no os importa, de mientras va a mandar a la mitad de su bandada a informar a la familia de lo que. Y por cierto, se ha desvivido dándoos las gracias durante todo el periodo de descanso. Vamos a suponer que las criaturas que amenazas en tu... El... La bodega del bardo viñedo, del viñedo, haya sido también liberada por lo que acabamos de hacer aquí. Eso es lo que quiero averiguar, pero hasta dentro de una hora o un poquito menos no podré tenerlo por seguro. Adelante. Podré tenerlo por seguro. Bueno, de mientras os ponéis todos manos a la obra. Levantar sí, claro, ahí... Vale. A levantar raíces. No va a ser con pocas ganas porque estoy reventa. Me lo dices o me lo cuentas. No, yo estoy más allá, yo necesito un descanso largo cuanto antes mejor. Estáis de estatus, estáis los dos heridos y a cero de reserva vitalidad. Simplemente ya tiene algo más de vida. Pero bueno, pese a que notáis el agotamiento, sois aventureros y estáis siempre listos para ir más allá de vuestros umbrales de esfuerzo. Y poco a poco, al cabo de más o menos una hora y media, empezáis a llegar hacia el centro de las raíces. Y os dais cuenta de que efectivamente parece que van hacia el centro de un túmulo funerario más grande que los que rodean la colina. Y Elvin os dice que a él le habían contado que en lo alto de esta colina estaba enterrado un antiguo líder de tribu que llegó a plantar cara a Strath cuando todavía era humano, que se llamaba Caban. Y que nunca había conseguido ver el túmulo. Pensaba que o Strath había ordenado que lo quitasen o pues que era una leyenda, lo que sea. Pero que creéis que lo que está desde donde se origina el árbol es desde el centro del túmulo. Y básicamente al cabo de un rato más de excavar, arrancar raíces y demás, os encontráis que todas las raíces parecen originarse desde un nudo concentrado alrededor de un esqueleto humano. Y cuando termináis de destrozar las ramas, os parece volver a oír muy a lo lejos, más suave que antes, menos inmediato, pero ¿cómo decirlo? Volvéis a oír el silbido este ultrabajo, que casi está fuera de vuestro umbral auditivo, es menos intenso que el anterior, porque ha sido un trabajo que habéis hecho más paulatinamente, pero ha durado más en el tiempo. Sin embargo, al cabo de unos minutos de esta especie de zumbido, cuando ya está todos los restos de las raíces del árbol hechos una pila al lado del túmulo, casi que notáis como una cierta sensación de tranquilidad, como si hubieseis hecho, como si hubieseis liberado la colina de una presencia maligna. Y os encontráis lo que pone en PDF que os acabo de pasar. Si queréis lo leo yo o si queréis lo leéis vosotros. Hay un montón de flavor text que eso no sabéis, pero bueno. Básicamente, los contenidos son cadáver humano, de tamaño ligeramente superior a un humano medio. Debería de ser un señor de más de 1,90 m y de más de 100 y pico kilos de peso cuando estaba vivo. Encontráis un centenar de monedas y de piezas de joyería de distinto valor y procedencia. En total serán unos 10 kilos en peso, pero que tu ojo de enano Dregrad te hace pensar que no es tan valioso. Punto. Encontráis una lanza cubierta con una sustancia de color similar al óxido, pero que no parece que sea porque esté estropeada, sino que es algún tipo de propiedad que tiene y que no tardas en identificar como mágica. Que tiene unas propiedades que ya vienen ahí en la... el PDF que os he hecho llegar y que luego colgaré en Twitter, en blog y todo eso. Y encontréis un collar con lo que parece ser un colmillo de dragón, que también es mágico. Y pese a que todos los ropajes y la armadura que llevaba el cadáver están destrozados por el movimiento de las raíces y los siglos que han pasado, veis que los pies del esqueleto tienen a su alrededor unas botas hechas con lo que parece ser una especie de piel de cabra o algo así, que están en un estado de conservación que enseguida te hacen sospechar que también son malos. Y bueno, luego vale, dedicas un tiempo a hacer rituales, las identificas y la lanza es una lanza mágica, funciona como una lanza normal, no tiene más unos ni nada, pero si el portador reduce a 0 puntos de vida a un enemigo, gana puntos de vida temporal. El amuleto es un amuleto que proporciona resistencia al daño de fuego y básicamente hace al portador inmune a fuegos naturales. Que puede hacer un calisi y ya sea un. ¿Era? Y las botas de piel de cabra básicamente dan ventaja en chequeos para mantener el equilibrio y permiten activar un poder que te permite saltar o 15 pies en vertical o 30 pies en horizontal. Como cuesta una acción extra activar el poder y luego tienes que gastar tu movimiento en pegar este salto. Como beneficio adicional, cuando haces el salto especial, aterrices donde aterrices, eres capaz de no caerte. Si saltas en una cuerda floja, el mismo salto en el que caes en la cuerda no te es joder. Y el poder se puede usar varias veces, pero si lo usas de seguido, acumulas puntos de cansancio. Uh-huh. Y ya está eso. Vuelven los cuervos de Elvin, por cierto. Y le explican que cuando llegaron estaba su familia peleándose con los druidas y las arcas que quedaban, que parecía que la mayor parte de criaturas... que los cuervos se quedaron a ayudar, faltan unos cuantos que tienen heridas y que básicamente han conseguido liberar la bodega y los viñedos. Entonces, estabais vosotros tirando de rematar la planta. Elvin nos dice que se va con su familia, pero que os insta a que una vez que salgáis de aquí vayáis derechos hacia la bodega. Camino todo básicamente. Y que ahí se asegurará de que tu familia os agradezca el esfuerzo que habéis hecho. Y bueno, básicamente, lo que queráis hacer o comentar algo más, podemos hacer fast forwards hasta ese momento. No sé si queréis hacer algo especial con los restos del árbol. Vicuña, tú estás bastante seguro que una vez arrancados y rotos las raíces, el árbol ya está muerto del todo. Pero no sé si alguno de vosotros querrá quemarlo. Yo incluso me imaginaba haciendo un ritual con el amuleto este en el que quemamos y pisamos las brasas, ¿no? Sin sufrir daño. A mí tener que hacerlo desnudo me da igual, eso ya es conocido. ¿Cómo querés? Pero bueno, sí, porque el personaje está bastante machacado, me están ofreciendo un sitio donde descansar y supongo nos darán de comer y tal, ¿no? Si están agradecidos, supongo que no tendrán problema. Así que por mí ya vayamos allí. Vale. ¿Alguno de vosotros quiere tomar otras medidas al respecto? Sí, Vicuña está seguro, yo me fío. Es más, te diré, Vicuña, ¿estás seguro de que ahora mismo, ni siquiera con la magia de la esmeralda esta gorda que tienes tu batillo? Sí. Ni siquiera con esa magia se podría arreglarse este árbol. ¿Crees que si os hubieseis limitado sin más a talarlo, igual sí? Pero tal y como está ahora, el árbol está mejor destrozado. Mejor extirpar esta simiente maldita. Por cierto, ¿sabemos algo del trasfondo que viene en la hoja? O es más tema... flavor, es más flavor para los lectores y para vosotros como jugadores, pero cuando vais hasta la bodega, que veis que es una bodega ahora mismo en un estado de conservación bastante paupérrimo por la presencia prolongada de invasores druidas y sus sirvientes de distinto pelo, pero veis que es un edificio con las paredes originalmente encaladas, de varios pisos, hecho con buenos materiales, bien conservado, y con en varias hectáreas de viñedos que ahora mismo no dan fruto, y que estás bastante seguro, Vicuña, de que no serían capaces de dar fruto bueno en esta tierra sin la ayuda de la piedra, pero que se nota que se ha puesto cuidado en preparar las hileras y cosas por el estilo. No se hacen un tour tampoco. Están encima, la mitad de los viñedos están rodeados de bichos planta pudriéndose, que igual sirve un poco de abono. Y cuando llegáis, la familia de Elvin está básicamente amontonando cadáveres de druidas fuera del edificio de las bodegas a una distancia prudencial y quemándolos. Pero por lo demás, una vez que os ven, Elvin y su familia se acercan y os empiezan a presentar a todo el mundo. Son varias generaciones de hombres cuervo, empezando por el patriarca, que es un señor muy mayor y que parece que ha resultado gravemente herido en este último combate, pero aún así se niega a permanecer quieto. Tiene a varios de sus hijos, incluyendo a Elvin alrededor. Algunos de sus hijos están casados y tienen hijos a su vez, con lo cual ahora mismo estáis bastante rodeados de ambientillo familiar. Atareado en cosas no necesariamente muy hogareñas, como es limpiar la bodega de cadáveres, pero no obstante... Todo depende del tipo de familia. Sí, parece bastante contento. Y os dicen que, por supuesto, podéis contar con su hospitalidad, que lamentablemente ahora mismo no tienen demasiada buena comida a mano, pero que algo apañarán. Si podéis esperar unas horas, y de hecho tenéis que esperar unas horas antes de hacer un descanso largo. O sea. Y bueno, haciendo un resumen muy rápido, si queréis ayudáis, y si no, lo hacen ellos solos. Terminan de despachar los cadáveres de druidas, berserkers, e incluso veis que acaban arrastrando una criatura similar a la que había en la arboleda, pero mitad oso en vez de mitad alce, bastante horrorosa también. Los terminan de quemar y de mientras pues otros empiezan a rebuscar en lo que queda de la despensa y preparan un banquete bastante frugal, pero mejor que comer simplemente de sobras de viaje. Veis que al principio nos parecen evitar un poco a Esmeralda. Pero una vez que Elvin explica cómo ha podido paralizar, que tiene poder hacer invisible a la gente y que en general es de fiar, pues aceptan con un poco más de entusiasmo. Y en Renatur es la que más está en su salsa. Básicamente ayudas a cocinar, tienen niños pequeños, que sabes perfectamente cómo tratarlos. Encima les flipa tu armadura, con lo cual los tienes alrededor tuyo constantemente. Y te piden que les cuentes cuentos de fuera del valle y tal. Total, que paséis una... No coméis demasiado bien. Si queréis, hay vino muy bueno porque tenían guardadas unas cuantas botellas de su reserva a buen recaudo. De cara, no te pases, que luego todos recordamos lo que pasa. Acaba durmiendo por ahí tirado. Tienen un vino reserva dragón plateado que es cosa fina. Sabéis que me acababan de quitar el control metal. Tenía razones para celebrar.